Jean Maurice Lemieux. Doctor Maurice Lemieux. Presten mucha atención a lo que les voy a decir, pues no dispongo de mucho tiempo. Soy profesor de historia en un pequeño pueblo al sur de Lyon, especializado en la piratería del siglo XVII, en especial en el pirata más temido y sanguinario de todos los cosacos que han navegado por los mares del sur. Su nombre, el pirata Verdaloga. Contaba con una tripulación de forajidos mercenarios y exiliados, capaz de matar a quien se pusiera en su camino por conseguir un buen botín. Durante varios años, abordaron a cientos y cientos de barcos, con lo que lograron conseguir una fortuna con doblones de oro, piedras preciosas, joyas, y durante todos estos años, lograron esquivar a Jean Toulouse, comandante jefe de las tropas francesas, que dedicó más de 15 años a perseguir a Barbaloca, y que por fin, un 25 de agosto de 1689, logró trasladarse con las tropas españolas, portuguesas e italianas. La embarcación de Barbaloca se hundió en la batalla, llevándose al fondo del mar todos los tesoros acumulados y la mayor parte de la tripulación. El comandante Toulouse dio por muerto a Barbaloca al no encontrar su cuerpo y ejecutó allí mismo a los supervivientes. Pero he descubierto que Barbaloca no murió en esa batalla. No sé cómo pudo llegar a la costa, pero lo que sí sé es que pudo recuperar parte del tesoro. El pirata terminó sus días en el sur de España con una identidad secreta y gastándose la mayor parte de la fortuna. Pero antes de morir, decidió ocultar como prueba de sus fechorías un cofre lleno de doblones de oro. Para que no fuera fácil de encontrar, rompió el mapa del tesoro en 7 partes y las escondió en 7 sitios diferentes. Mi investigación me ha llevado a deducir que el tesoro se encuentra en la ciudad de Granada. Y he descubierto los 7 acertijos que indican dónde está cada parte del mapa. Pero no puedo proseguir con la investigación, pues padezco de una enfermedad terminal y estoy llegando al final de mis días. Es por eso que dejo en esta página web los 7 acertijos y os doy la oportunidad de que continuéis mi búsqueda y encontréis el tesoro de Barbaloca. Mucha suerte a todos, amigos. Les despide el doctor Maurice Lemieux.